Soy ese viajero que va por el camino, con brechas y veredas, buscando su destino. Escucho al aire estrino, este ave alburera, un gol de fresca brisa de tierra morena. Miro en las espigas, dorados sus trigales, como las que se mecen, muy verdes los maizales, y se plantean las bardas de piedras quebradas. Casitas con arcones de adobe blanqueadas y la Virgen del Cerrito que alivia nuestros males, nos da sus bendiciones, milagros y bondades, con pelos mexicanos le brindan su canto y como os la visitan el día de su santo. México, México, te quiero y de con el lirio del mariachi me brota la inspiración. México, México, de bronce tu corazón, como sones jarochos cantados con emoción. Violetas como espejos y tibias sus lagunas, se peinan con el viento de encaje las espumas, de piedras, volcajetes, volcanes nevados, populistas y bueno, amantes postrados. Me quedo en este suelo tan lindo y tan sereno, porque he encontrado cantos, caricias y consuelos, por tantas cosas bellas, me quedo en tu seno, pasando tus pregones, te canta el viajero. México, México, te llevo en el corazón, con la alegría del mariachi, me brota la inspiración. México, México, me bronce tu corazón, ven como son estaruchos cantados con emoción. México, México, te llevo en el corazón.